Los eremitas son seres muy elevados, a través de su evolución ellos transformaron el placer sexual material en un sentimiento interno, pleno y colmado de experiencias que los conduce a un placer estrictamente mental. Sabemos que para concebir una nueva vida se necesita forjar la materia y esta, ellos la conciben de acuerdo a las necesidades físicas que el reencarnado necesitará. La unión del hombre y la mujer seramita se realiza al igual que ustedes, es una relación sexual, pero debemos entender que esta relación no se basa en el placer que un orgasmo material puede producir, ellos sentirán un éxtasis de amor, de unión en el momento de la eyaculación, el cual será producido por un espasmo natural de la especie. En el momento de la concepción los dos sentirán conscientemente y plenamente la unión de dos energías pensamientos que formarán una sola y lo producirán con conciencia de causa y efecto. El orgasmo, si lo queremos llamar así, será tener la conciencia de haber concebido un ser con elevadísimas características. Al haberlo concebido de esa forma, el hombre y la mujer seramita sentirán dentro de sí una satisfacción mental tan grande, que superará cualquier orgasmo o cualquier alegría que ustedes puedan tener. En este gozo, en esta dicha de amor ellos conciben a sus hijos. No existe el placer sexual entre ellos, existe sí la gloria, el deleite y el júbilo de haber participado en la creatividad y unión de dos energías pensamientos que formarán y recibirán al nuevo ser. 400. Ellos viajan con sus naves a otras constelaciones. A pesar del avance cultural, científico y tecnológico, ellos no pueden alejarse materialmente mucho del planeta, la Confederación Cósmica ha prohibido a los seres de Tera salir de su límite planetario. Para la Confederación, Tera está enferma. Hasta que no se cure y erradique totalmente la enfermedad ambición, no puede integrarse con los otros planetas habitados. Tera se encuentra confinada y en observación constante. La única manera que los eremitas han encontrado para viajar a otras constelaciones habitadas es holográficamente y telepáticamente, de esta manera han podido conservar su origen y mantener el conocimiento universal actualizado. Sobre la enfermedad ambición, los eremitas la han erradicado completamente de sus vidas. Las enfermedades en forma general no existen porque ellos mentalmente no las dejan entrar. La energía cinabria la conocen por estudio, mas este elemento no es parte de sus existencias. 401. Como los eremitas han confrontado la existencia de sus hermanos los grises y los grises reptilianos, ayudándolos al igual que ustedes. Los grises son nuestra mayor preocupación. Ellos no reaccionan a los estímulos imaginativos de continuidad y correlación, su memoria está totalmente canalizada a la producción de imágenes repetitivas y siempre del mismo patrón y a través de ellas, funcionan. Son totalmente instintivos. Por eso decimos que están solidificados. Las estructuras moleculares y dinámicas del cerebro se mantienen funcionando por una capacidad instintiva y muy primaria. A pesar que las energías pensamientos de los reptilianos están enfermas de ambición, nosotros estamos albergándolas en los grises.